está ahorita con un inconveniente con el hijito y tuvo que de mañana salir de urgencia al hospital de los Valles, como todo buen hijo. Está haciéndole chequear al hijo allá, entonces me ha pedido que lleve yo ahora la reunión, que continuemos la reunión que se dejó la vez anterior. Hay exactamente 6 puntos a tratar. El primer punto es el llenar las fichas de inscripción. Ahí tengo que comunicarles algo sobre la parte legal que está avanzando ya Washington. Hay que informar sobre los dos proyectos del Centro Comercial Quitus y sobre la Ñucanchi Peña, que son espacios que se iban a abrir. Los que hayan traído, luego vamos a darle los proyectos a Carlos, las propuestas que se dijo que estén enviando. Tenemos resultados de los oficios y como varios, Carlos nos va a explicar en resumen lo que hubo la reunión con Nelson Ullauri, en la reunión del viernes, ¿verdad? Entonces, compañeros, iniciando con llenar estas fichas, Gerardo recalcaba la semana anterior que aún no está el estatuto, ¿no? O sea, aún no tenemos el estatuto como mesa. Pero esta inscripción que vamos a hacer es para pertenecer a la mesa, ya sea como actor cultural, ya sea como representante del grupo o como representante de un colectivo o como artista individual, ¿sí? Hasta tener ya netamente elaborados los estatutos. Los que sean de colectivos deben adjuntar un documento o el acta donde el colectivo les coloca como representantes dentro de la mesa y adjuntar la copia de la cédula del delegado. O sea, por poner un ejemplo, que tiene voz y voto. Claro, entonces hasta ahí estamos ahorita. Primero les voy a pasar la ficha, que por favor la llenen, o sea, como artistas individuales, ¿no? En primera instancia. Y luego, los que como colectivos se irá viendo después. Porque ya se dijo la semana anterior, de aquí en adelante la mesa está en el proceso de inscripción, ¿no? De solicitud de formalizar nuestro... O sea, ser miembros de la mesa formalmente. Entonces, a ver, esta es como artista individual, como ciudadano. Yo me refería al hecho más bien, no era los estatutos, porque los estatutos están un poco, me refería al reglamento de participación. Es que va a ser para personas naturales, entes artísticos o entes culturales. A eso más bien era encaminado. ¿Cuál es el parámetro de pertenencia o asociación a la mesa? ¿Verdad? Si es posible que, como está abierto el proceso de inscripción, los que no deseen, no firmemos hoy ese documento, y lo hagamos cuando ya tengamos un parámetro claro, como tú dices, los reglamentos de la mesa de constitución, los estatutos, porque yo más podría firmar que algo que no sé. Verás, eso no hay ningún inconveniente porque se quedó hace 3 reuniones, me parece que fue, que este proceso continúa. Estamos en un proceso de inscripción. Pero los proyectos que salgan o que se hayan gestionado de esta fecha. Ya. Se recalcó en la reunión que los proyectos que se van a trabajar de aquí en adelante como mesa se los realizará con las personas que estén inscritas con esta base de datos. Por ponerte un ejemplo, o sea, sí, yo entendí porque yo vi la reunión anterior, pero estoy planteando el problema y por eso no vamos a intentar la solución. No, eso está abierto, no hay ningún inconveniente. Si no lo sabes firmar, o sea, no los proyectos que se suponen que se deberían impulsar de aquí son de bienestar o colectivo general, claro. En el momento en que tú suscribes a solo a las personas que están de alguna manera trabajando alrededor de la organización, estás así cerrando las puertas a las otras personas, a las oportunidades que ustedes pudieron haber generado desde este espacio público. Entonces, yo por eso no me quiero meter en esa discusión, más bien cuando tengamos ya fundamentos sobre cuáles son los estatutos y cómo se van a regir los proyectos. Porque estos proyectos son básicamente económicos y yo entiendo que se necesita para que fluya la organización de alguna manera recursos económicos. Es que estos recursos no van a la organización, sino van a la atrás. La reunión del viernes del Carlos Quinto. Aclarando un poquito para los que no hayan venido, se abrió uno de los frentes que tiene la mesa, es generar este tipo de espacios en lugares públicos, que esto sirva de financiamiento para los grupos, uno de los frentes. Hay otro frente que está trabajando también, que está a cargo, que son los proyectos, y en sí, uno es el frente de las políticas culturales, ¿no? O sea, es esto de aquí, no es que solo nos vamos a dedicar a una sola parte acá, pero se llegó en las reuniones anteriores que se debía trabajar con una base de datos para que no ocurra lo que pasó en el Factor Quito Valle. Inclusive, o sea, gente, hubieron muchos beneficiarios del proyecto que no eran de la mesa y que no participaron aquí. E inclusive en la lista que enviaron de... ¿Una lista de cuántos eran? Bueno, de 20 y tantos. De 20 y pico de artistas, solo 7 eran de la mesa. O sea, para evitarnos esas cuestiones. Así que, compañeros, los que también se sumen al criterio del compañero están en la libertad, ¿no? Creo que puedes, en todo caso, también puedes hacerse firmar la ficha, constar dentro de la base de datos, y en el momento en el que, por ejemplo, no estés de acuerdo con los lineamientos que ya se establezcan, después decir, no, yo desisto de la mesa y retiro mi inscripción. Uh-huh. Yo pienso, hermanos, desde que la pregunta de él no está siendo resuelta aún, porque no la hemos discutido. Te propongo que hagamos más bien aquí un taller y todo eso, y nosotros definamos los parámetros de pertenencia, porque ¿quién más lo puede definir? O sea, ¿cómo queremos que sea el ámbito de participación y de pertenencia a esta mesa? Porque los objetivos y todo, creo que vamos a ponerlos de nuevo, o sea, lo que es la visión, los ejes y todo, es necesario ponerlas para que los tengamos siempre claros. Esa es la visión general. Dentro de eso hay la tercera pata, que es la de la difusión, del ámbito económico, que nos dice, por ejemplo, Condazo. Pero quiénes pertenecen a la mesa es algo que no está definido aún. Entonces yo propongo que deberíamos, como es una mesa en construcción, donde opinamos todos por igual, vamos mejor haciendo, construyendo eso, a ver cuál es el parámetro de pertenencia hacia esta mesa que quiere hacer. De entrada solventamos esta inquietud, porque si no se nos va a quedar un poquito colgado. Eso es lo que propongo yo, hermano. No sé qué dice usted. Es que era justo el punto uno. Y si el punto uno no se resuelve así, porque decía, bueno, chévere, todos vienen. ¿Quién es mi compañero que no le conozco? Eso no significa que no tenga tanto derecho como yo de la mesa. Porque no hay ningún parámetro que diga de 1.70 para arriba somos de la mesa. Como un parámetro. Exacto. Somos nosotros los que ponemos el parámetro y ahí aquí entonces afortunadamente todos estamos en absolutamente igualdad de condiciones. Esos son los parámetros que digo yo que debemos definir, nada más. Entonces, ¿cómo es David? Si quiere, como dice un compañero, pasemos al siguiente y luego. Y resolvemos esto al final. Hagámosle a votación. No, yo voy, lo propongo igual, porque yo también sí, inclusive, o sea, esto ya se lo dijo en reuniones anteriores y se aprobó que se iba a hacer así. O sea, ya está decidido por los que hemos venido. Ahora, emocionaría, si es que en el orden del día. Al final se puede tratar, o lo otro como un tema bastante específico, la siguiente reunión, ya no irle dando largas con respecto a los reglamentos y una cuestión de parámetros generales, y tomarlo como, si es que no se alcanza a resolver el día de hoy, a la siguiente reunión, el punto número uno es resolver el tema. Pero romper el orden del día, pues no creo, si mantengamos y vemos cómo la tratamos en todo caso. A ver, compañeros, alcen la mano. Los que están a favor de ganar esto, individualmente o como agrupaciones, voten por favor. ¿Individualmente o como agrupaciones? Llena la ficha, ese es el voto. Son la mayoría. Entonces, por favor, tomen uno y sigan pasando. Me han dicho que tiene menos 50, pues con las sustancias. Se proceden a rellenar las fichas. En la parte legal, Guacho estaba, nos había comentado la semana anterior que un amigo le está ayudando a hacer, elaborar este preestatuto para poder socializarlo aquí y aprobarlo. Él eso lo va a traer la próxima semana y lo va a socializar acá. El tercer punto es sobre la gestión del Centro Comercial Quitus y sobre la Ñucán Chipén. En el Centro Comercial Quitus aún están viendo la forma interna de que ellos puedan financiar y la mesa poder empezar a dar este servicio de producción en la Plaza Cultural del Centro Comercial. Entonces, eso aún está en pendientes. Pero tenemos el otro espacio que se abrió con Ñucán Chipeña. Les voy a leer los 5 puntos de acuerdo que se llegó con la Ñucán Chipeña para utilización de la mesa de cultura. Les leo, por favor. El punto número 1. Todos los jueves son para la mesa en modalidad de conciertos, porque viernes y sábados la peña hace modalidad de peña. Entonces la mesa tiene los jueves a modalidad de conciertos, a excepción de los días jueves cuando exista puentes por el feriado, porque ahí abren la peña. Sí. El costo del alquiler que tiene esto es de $200. Por ponerles un ejemplo, un grupo, ya, el grupo Rupay necesita financiarse para hacer el video, accede a este convenio que vamos a hacer con Ñucán Chipeña por $200. ¿Qué es lo que tenemos? Las instalaciones de Ñucán Chipeña, seguridad para el estacionamiento y seguridad en la puerta de ingreso, el servicio interno en el bar y la persona que atiende, animación, luces, amplificación, y la peña nos da un número artístico para abrir el show. Los tragos se venderán sueltos y los precios del consumo para los días jueves será el 50% para los asistentes. No existe el consumo mínimo. Uno se puede realizar el evento y la persona paga su entrada y podrá estar sin consumir nada dentro. Pero el consumo es el 100% para la peña. ¿Sí? Todo el 50%. Tomando en cuenta que el precio básico que tiene Ñucán Chipeña de ingreso es de $10. E ingresan 150 personas cómodas. Entonces, si el grupo puede vender todas esas 150 entradas a $10, estamos hablando de $1,500. Un cálculo así rápido. La taquilla entera es para el grupo o la mesa cuando organice el evento. Las condiciones: debe haber prueba de sonido antes del evento. Las entradas deben estar. Préstame tu formato un ratito. ¿Por qué? Una cosita. Perdón. ¿Cómo se llama este espacio? El espacio tenemos que bautizarle aún, porque es un espacio que pero es parte de la mesa de cultura, parte de los eventos que tenemos. Me parece que eso debería, para mí parecer. Yo como siempre estuve en contra de eso, que debería ser como puntos varios, que para mí sería mucho más importante incluso lo que proponía el compañero. ¿Alguna otra opinión? Yo quisiera que acabes y también tenía para abrir el debate con respecto al tema. Ah, esto es acá, ya. Entonces, las condiciones, le seguía leyendo. La prueba de sonido antes del evento. Entradas deben estar a full color, numeradas, debe existir el perforado para coger la taquilla en la entrada y adentro, y deben ir selladas por la mesa y por la peña. No existe el consumo de alcohol para el elenco artístico. Está prohibido adentro el consumo de alcohol para las personas que se presenten. En publicidad, la peña ofrece menciones en Radio Deportiva y en la Radio La Otra, y dentro de las publicaciones de Últimas Noticias y Diario La Hora para la programación que coloca esto. Todo esto se ejecutará previo convenio entre la mesa y Ñucán Chipeña. Estos son el acuerdo que se ha llegado para poder abrir este espacio. que solo podrán ocuparlo por este valor las personas que vayan con, se podría decir, con el aval o certificado de la mesa de cultura. No puede acceder a otro grupo, porque inclusive para el Gonzalo nos decía que tiene como 30 grupos y ya le han preguntado, o sea, sobre este tipo de por qué por $200 tenemos todo acá. Entonces, este es un convenio y espacio que se puede hacer, que se va a hacer previa a la aprobación de todos con Yucanchipeño. Las culturas urbanas o los géneros urbanos, por el target de la peña, no ingresan en esto. Pero Guacho está hablando también en otros bares que hacen música en vivo, que hacen rock, que hacen otro tipo de, o sea, más de cultura urbana, para poder hacer un tipo de convenio similar en otros lugares. Queda abierta ahorita las opiniones, compañero. Bueno, creo que si es que se hace el evento, debería hacerse como un piloto y no todavía como una cuestión o suscribir un convenio así a largo plazo. O sea, bien está el probar, que la gente pruebe que haya un piloto, ¿no? Por otro lado, en lo personal, me interesa mucho la cuestión del proceso. Y es como no ir cayendo en la cuestión de hacer un evento y que eso desgaste a la final. O sea, lo que me interesaría a propósito de esa iniciativa que hay, que es válida la iniciativa, es como, que yo lo mencioné algunas veces, crear una red de centros culturales y espacios independientes. Y en ese sentido, más bien armar unos parámetros generales de participación, y decir, bueno, entonces, dentro de esta red existen, ¿qué categorías existen? Por decirlo así, existen centros culturales independientes. Entonces, los centros culturales independientes son espacios gestionados por gestores independientes, tienen ciertas características, está una clasificación, por decirlo así. ¿Qué otros este tipo de espacios tenemos? O sea, tenemos, por decirlo así, salas de ensayo. Entonces, las salas de ensayo tienen tales características, centros de enseñanza, café teatros, y en este caso este otro tipo de espacios también, o sea, si peñas, y cuando se hablaba también de la otra categoría para las culturas urbanas. Entonces, o sea, cómo armar una estructura en general y con los parámetros generales bastante claros, que cualquier colectivo pueda sumarse, o colectivos ya nuevos, y en función de eso pues ir aplicando lo que se propone, porque encasillarse con respecto a un sitio en particular creo que sí podría ser un error, igual con respecto a lo que se había planteado relacionado con el tema del centro comercial en este caso. En todo caso, en función de eso, si es que en realidad creásemos una red, pues ahí estaríamos trabajando parte de los objetivos que estaban en el manifiesto. Y estaríamos viendo más bien cómo se apoya también la gestión local, la gestión de cada uno de los miembros de la mesa, cómo se está generando públicos, que es un trabajo que ninguna institución ha realizado, y cómo se va trabajando en cuestiones mucho más de base que en una cuestión así de puntual. En todo caso, bueno, esa sería mi precisión con respecto a que se debe crear más bien una red que haga parámetros generales para todos los espacios que quieran integrarlo, más que una cuestión particular. ¿Alguna otra opinión, compañero? Yo quiero retomar lo que dice Carlos. A mí me parece importante la iniciativa en el punto de que está bien que trabajemos con el sector privado, pero realmente lo que nosotros, a donde nos atañimos o donde surgimos, es del espacio público. Nosotros tenemos toda la red, si quieres, para evitarnos el inventario que Carlos dice, tomando que tiene Innovar. Innovar UIO tiene todos los espacios culturales, todos los edificios que nos pueden servir desde cualquier óptica. Si quieres hacer una instalación en un edificio botado, lo puedes hacer. Si quieres ingresar a un centro cultural, lo puedes hacer y disponer de un centro cultural. Lo que más bien no hacemos desde la mesa de cultura, la integración de estos nuevos públicos, de estos espacios. ¿Quiénes están manejando estos espacios? Los directores de los centros culturales. que nosotros proponemos es que la mesa de cultura también tenga su espacio para articular ahí a los actores, que son actores emergentes, que no son considerados por estas directivas. Entonces, yo propondría que desde el espacio público, desde la mesa del espacio público, trabajemos con la concejalía, si quieres, o con todos los concejales, para que se nos otorgue a nosotros la administración de los espacios también, desde la ciudadanía. No únicamente las personas que son estos ilustrados burócratas que nos están manejando ahora, sino que desde la ciudadanía, en un proceso de participación, si tú quieres, que puede ser articulado desde la mesa o no, que lo que yo estoy planteando, podamos manejar también los discursos que van desde adentro de los centros culturales, articulando los espacios locales. Entonces yo te pongo mi ejemplo, el Valle de los Chiles. Yo tengo en este momento 3 centros culturales de altísimo nivel, pero no tengo contenidos. Entonces tienes a las personas de Yambal vendiendo ahí, o a la gente de Porta vendiendo ahí, en vez de articular a estos actores emergentes que no tienen dónde expresarse. Entonces nosotros deberíamos hacer esa gestión para que no únicamente la gente que está inscrita en esta mesa de cultura tenga la posibilidad de estar en estos espacios que se están negociando de alguna manera, tanto con el sector privado como con el sector público, sino que ellos, sin necesidad de estar aquí, también puedan hacerlo desde su territorio. Ellos viven todos los días y conviven con un montón de gente. Tienen que encontrar espacios públicos donde puedan dialogar de otra manera que no sea conflictivamente. Y el arte te plantea esta posibilidad. Entonces, es cambiar la política cultural que tienen ahora de decirnos cuál es el discurso que nosotros tenemos para nuestra identidad local o nacional y nosotros construirla desde nuestra cotidianidad. Y para eso nosotros no tenemos que pagar ni un centavo porque son espacios públicos. Nosotros deberíamos tener el acceso de pedir. Nosotros tenemos obra, por ejemplo, soy pintor, tengo ya suficiente obra como para hacer una muestra. Tengo que tener un espacio donde exponer, no tengo que pagar una galería ni tener intermediarios que lucren mi trabajo. O sea, yo puedo ir directamente a la comunidad en la cual yo vivo. Entonces, tal vez mi propuesta pasa por ahí, porque nosotros no solo negociamos estos espacios con el sector privado, que están bien, no digo que no se lo tienen que hacer. Seguramente alguien se dirá a mi cancha penny, porque por $200 es una gana. Pero también necesitamos estos otros espacios públicos en donde yo pueda exponer al lado del charco, en un centro cultural metropolitano. ¿Por qué no lo puedo hacer? Entonces pasa por generar un espacio en que nosotros podamos articular a las otras personas. Y retomo la idea que comenzamos al inicio. ¿Por qué tenemos que venir todos acá? Si el territorio está allá, la gestión se hace en el territorio. Entonces, si yo me articulo a la zona del Valle de los Chillos, seguramente tendremos otra mesa que está debatiendo de esto. Y tendremos mucha más presión desde la sociedad civil para utilizar estos espacios. Yo no estoy diciendo directamente vayamos al conflicto, pero todos sabemos que si no ejercemos presión, no negocian. Porque ¿quién tiene el poder? ¿Quién está sentado en la burocracia? Ellos tienen ese tiempo de mano. Entonces, si ahora uno quiere exponer, primero o tiene que ser un artista consagrado o tener el suficiente dinero como para tirar el espacio que es público. Perdón, acotando lo que decía Alejandro, ahora este es un proceso bastante complejo, bastante largo, y posiblemente ahí está el otro tema que al principio se planteó. O sea, posiblemente hay que crear otras instancias de gente que esté interesada, y que la mesa articule este tipo de procesos. Decirles, es que hay compañeros de aquí de la mesa interesados en articular una red de centros culturales independientes, pues juntarnos, plantear las cosas y como una cuestión general, pues plantearle acá a la mesa el respaldo y o apoyo. Ahora, porque el trabajo en red es un trabajo bastante interesante, pero que lamentablemente todavía no se ha sabido aprovechar acá. Los museos llegaron a crear, las instituciones públicas llegaron a crear la red de centros de centros culturales y museos. Ellos trabajan en red, pero es más fácil trabajar entre instituciones que son parte de lo mismo. Hace algunos años, por iniciativa de Quito Turismo, se creó la red de teatros. Pero la red de teatros tenía ciertos parámetros y fueron bastante segregacionistas con respecto a, o sea, si no tienes tal número de de butacas, no entrabas a ser parte de. Entonces, ¿cómo precisamente ir articulando? En todo caso, o sea, mi propuesta así de concreta, voy a hacer un borrador con respecto al tema del proyecto, y veamos qué compañeros de aquí mismo de la mesa quieren suscribirse. Y otros colectivos en particular, pues, particulares también quieren suscribirse, y ahí vamos dinamizando. O sea, lo genial sería que haya gente que se presente en el Ñucanchi Peña, pero haya gente que también tenga el chance de presentarse en el Centro Cultural Comité del Pueblo, por decirlo así. Y ahí, cómo dinamizamos la gestión de los compañeros, porque los compañeros tienen espacio, tienen un trabajo arduo, o sea, porque cuando eres independiente es mucho más difícil, y a la par, posiblemente, si es que se generase un buen proceso, también se podría empezar a cuestionar el tema de los CDCs, que es un tema bastante amplio también. Pero, o sea, como artistas, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, alguna gente necesitamos o necesitan espacios de ensayos. Pero también necesitamos que los espacios que tenemos, o sea, se dinamicen. En todo caso, veamos qué compañeros están. Y a la par de esto, entonces, ¿cómo vamos programando funciones? Y que la misma gente de aquí de la mesa tenga el chance de armar un circuito en ese sentido. O sea, que la gente tenga el chance de no solo presentarse en un sitio, sino tener una presentación una semana en Ñucanchi, otra semana en un centro cultural independiente, otra semana. O sea, eso es el trabajo de base que a ninguna institución le ha interesado desarrollar. Pero posiblemente nosotros, como gestores, quienes somos los llamados y a darnos una mano para trabajar en red. Entonces, mi propuesta concreta sería: voy a presentar el proyecto y la gente que se sume, pues, o sea, veamos cómo vamos articulando. Yo quiero acotar algo, compañeros. La mesa como mesa no tiene aún una base de datos de todos estos centros culturales e inclusive de nosotros mismos no tenemos esa información. Entonces se quedó en reuniones anteriores que íbamos a empezar por eso. No es que nos vamos a enfocar a un solo punto, pero si queremos formar una red, tenemos que ir sumando lugares a la red. Entonces, este es un lugar que se ha logrado conseguir. Si algún otro compañero puede hacer gestión, qué sé yo, un espacio para danza, un espacio para teatro, un espacio para las culturas urbanas, ir sumando y ahí sí poder hablar de una red que se genere en la mesa. La otra cuestión, recordarles, compañeros, por favor, las propuestas son muy válidas, pero entreguemos por escrito y si podemos como proyecto para ir trabajando sobre algo concreto. ¿Sí? Porque hemos pasado un año lleno de ideas, lleno de cosas muy hermosas y no han habido puntos concretos, o sea, no ha habido logros. Entonces, compañeros, para poder avanzar, no sé si quieres decir algo. Sí, solo una. Con lo que dices de la base de datos, ¿qué es lo que propongo yo? Nosotros queremos generar un distanciamiento entre lo público y las cuestiones del Estado y del gobierno y todo. Yo lo que te digo es que no pasa por ahí nuestra propuesta. Nuestro trabajo no sería el hacer el levantamiento de los datos de dónde estamos, cuáles son los centros culturales. Para eso ya hay una institución y hay una burocracia a la que se le está pagando. Por eso te ponía el caso de Innovar. Si nosotros queremos acceder a esa base de datos, simplemente mandamos la noticia y le listo. Necesitamos la base de datos de los centros o los espacios públicos al interior de tal o tal perímetro. Porque eso lo tienen a nivel nacional. Entonces podríamos partir de ahí. Lo que tú dices, las propuestas por escrito, me parece chévere, pero me parecería mucho mejor que nosotros podamos, de alguna manera, perfilar desde distintas perspectivas un mismo proyecto. Es decir, si nosotros queremos hacer una red de espacios públicos, que la siguiente semana venga no una persona con una propuesta sobre la red de los espacios públicos, sino que vengan todas las personas con ideas para poder integrar y elegir una propuesta. ¿Por qué te puedo plantear una propuesta súper idílica y que pasa por el conflicto en la calle? Pero eso lo que va a propiciar es una división al interior de las mesas. Y eso es lo que no queremos. Yo lo que propongo es para no tratar de llevar la vocería de otras personas, es bajar nosotros al territorio y hacer la gestión. Nosotros, cada uno de nosotros vive en determinado lugar y tiene relaciones cotidianas con otras personas, que son gente de su barrio. ¿Por qué no se articulan a esos espacios primero? O sea, cada uno, yo creo que estamos en capacidad de poder articular una mesa de cultura en nuestros barrios. Y desde ahí trabajar lo que realmente necesita la ciudad. Porque si no pasaríamos a ser otros burócratas más, tal. Nos sentamos acá arriba y vemos desde acá arriba lo que le pasa a la sociedad y tratamos de dar una solución. Y la gestión no pasa por ahí. O sea, la gestión pasa por las necesidades más cercanas al gestor, si quieres, desde ese punto de vista. Entonces, mi propuesta para hacerlo corto y no alargar el debate sería, primero, hacer este oficio para saber los espacios públicos. Y después, ver nuestras capacidades para poder articular estos espacios públicos. ¿Por qué te podría decir así suelto de huesos ahorita? Yo me voy a encargar de articular el Valle de los Chiles, pero no estoy en condición si son 100 o 200 centros culturales los espacios que hay que ayudar. Entonces, para eso tiene que haber una mesa con personas con la misma lógica y con el mismo interés. ¿Qué sería cuál? El retomar el espacio público para la ciudadanía. Que no venga la gente del municipio con todo el respeto y otras personas más a decirnos cuáles son las fechas patrias que nosotros tenemos que conmemorar. O sea, nuestra identidad se construye desde lo local, desde las personas, no desde una persona que está acá arriba y que dice que así debería ser la moral y la buena costumbre de la ciudad. Entonces, compañeros, como ya se han escuchado los criterios, para la próxima semana, por favor, traigan propuestas e ideas de cómo poder trabajar bajo este punto de hacer la red. Y tal vez podamos tener ya un inventario de cuáles serían los espacios. ¿Ustedes qué podrían articular ahora, en los espacios? Ustedes, perdón, viven en el barrio y conocen más que nadie los espacios. Retomando el orden del día. Y les hago acuerdo algo, compañeros. Las cuestiones o actividades artísticas, gestiones que hagamos como personas, son válidas. Y nosotros decidimos qué proyecto queremos hacerle partícipe a la mesa o qué proyectos no. Eso les hago acuerdo. Porque todos estamos en la capacidad de generar en los barrios, de hacer nuestros propios eventos y nuestros propios proyectos. Ahora lo que yo necesito es ver si se cuenta con la aprobación de todos los asistentes para el lugar gestionado de Ñucanchipeño. Lo hacemos por votación. Y a favor o en contra. Pero esto de plantear bien claro las mociones. Hay una moción de hacer una cuestión permanente y suscribir un convenio de forma permanente, que es la primera. Y bueno, mi moción en particular es que se haga un evento como un piloto y después se evalúe y después de eso se plantee el tema de hacerlo de forma permanente ahí. Esas serían dos mociones, no sé si hay una tercera moción o puede haber una moción que diga no, una moción que no queremos hacer. O sea, de lo que yo entendí, o sea, se plantearía ese convenio de uso los días jueves que utilizamos la mesa a un precio especial y con todo lo que estaba incluido, pero de ahí la iniciativa es individual, o sea, eso es lo que yo entendí, o sea, la gestión de hacer el convenio sería desde la mesa, solo el aval, pero de ahí el plantear los eventos, conciertos, etcétera, ya sería de forma individual de cada artista, colectivo, etcétera. Sí, separando la fecha y según tus necesidades, ¿no? Porque puede haber algún grupo, qué sé yo, de danza que necesita. Entonces va separando la fecha con un mínimo de un mes. ¿Por qué? Porque necesitas tiempo para organizarte, vender la taquilla, esta cosa. Este es el espacio que se ha generado, o sea, se podría, yo lo pondría más bien desde una perspectiva como un beneficio de o sea, para las agrupaciones o colectivos. O sea, más bien como un beneficio, no como algo que, un logro de la mesa, que buenazo, porque la mesa está, o sea, son políticas culturales las que debemos hacer. Pero sí es un espacio que se ha logrado abrir. O sea, a ver, para aclararnos. Activar el convenio, hacer un piloto, definitivamente nada, son tres. ¿Piloto o no? Ya. Tomemos en cuenta que, como yo lo vi, esta oportunidad se nos ha hecho la propuesta a nosotros, pero no sabemos a quién más han hecho esta propuesta. Sí, entonces tenemos hacer el convenio, realizar un piloto o no acceder a nada de eso, o nada. Pero, bueno, más bien lo que yo entendí, ya está dada la gestión y yo creo que es un espacio que también algunos sí nos interesa, por ejemplo, en vez de ir a pagar otro espacio para hacer mi aniversario, lanzar mi disco o hacer alguna actividad, yo creo que se puede aprovechar. Y esto sí, como de acabar de ser la compañera, sin ningún compromiso. O sea, no me comprometo a que si yo no quiero, tengo que ir. No. O sea, es para el que desee. Los que necesitan ocupar el espacio y las fechas. Más bien, claro, puede aceptar quien desee. O sea, no es obligación para todos los de la mesa, prácticamente. Pues yo creo que es un espacio que está y aprovechemos de una u otra manera, aprovecharlo. Está gestado, está dado. Sí, nada más, sí, pues porque está dado el espacio, o sea, está dado ya. ¿A favor o en contra? A favor o en contra, sí o no, nomás. A ver, por favor. Tienes tres mociones, no voy a dejar al Carlos. O sea, hay tres mociones. Hay tres. Hay tres. Es que tampoco vamos a ver el hecho de que nosotros. Es que no se trata de ver si es que le va bien, sino si es que en realidad la posición de Ñucanchi Peña con la gestión que tenga la mesa es viable. Claro. De eso se trata. No, por eso hay tres mociones. Yo, exacto, por ejemplo, estoy en contra de eso. De todo. Sí. Entonces, pero por ejemplo, el caso está dado. Bueno, más bien el piloto, te entiendo, es que sí funciona, ¿no? O sea, hacer un evento, pero no sé si es que se hace un piloto, se habría una participación mucho más activa de la mesa, para en función de eso, ver también qué garantías, o sea, qué pasa con respecto a los demás compañeros que luego que puedan. Porque no sé si es que comprometerse a largo plazo, o sea, no sé, pueda, para bien o para mal, resultar para la mesa. Entonces, o sea, si es que el primer piloto, nos comprometemos también como mesa a apoyar o los grupos interesados a ir a ver cómo funciona la cosa, y después de eso, se hace una pequeña evaluación, pues, o sea, genial. Más bien yo lo veo de esta manera, que hay un espacio que ha creado la mesa como para mí, que voy a hacer mi gestión y de mí depende de que el evento funcione. O sea, yo más bien lo veo desde yo quiero tomar en cuenta algo más. Mira, por ponerte un ejemplo, que yo vaya a dar un concierto en este espacio, exacto, o que un grupo de danza vaya a presentar su obra dancística en este espacio, no va a tener la misma magnitud. Sí, depende del grupo, depende del artista, depende de la propuesta. Como decía el compañero, si es que, o sea, viéndolo desde ese espacio, o sea, suponiendo que yo hice ya algo genial, pero yo no hice gestión, porque yo me descuidé como persona, como parte de mi evento. El resto va a ser, o sea, va a tener una mala evaluación sobre eso. A eso iba, yo solo quería complementar la propuesta del piloto de Carlos, que la propuesta del piloto, sí, no sea uno, debería ser cuatro por lo menos. Porque como dice, tiene razón, o sea, entonces un piloto debe ser demostrado por lo menos con cuatro puntos de comparación. Claro, pues acá, ta, donde la práctica, la asistencia, el éxito o no, depende del nivel organizativo de quien asume y ejecuta eso. Claro, que solo eso te complementaría acá, si este decide cambiar la moción a no uno, sino a cuatro. Claro, el piloto es de 4 semanas. De 4 o 2 semanas, de 4 eventos a los que puedas hacer, porque al tiempo no haces en 4 semanas seguidas, sino que tienes que hacer 4 eventos diferentes. Sí, pero ya igual es como que la mesa, pero bueno, no me entonces, compañeros, hay tres ponencias: de aprobar el espacio, de plantear el piloto, o de netamente de anular la gestión. El piloto en 4 fechas, ¿no? Les recuerdo que, o sea, dentro de esto de aquí, dentro de estos puntos que se negoció, la mesa avala al grupo que necesite el espacio. Sí, eso es, en concreto. No es que la mesa se comprometa en forma definitiva a siempre tener eventos y a siempre tener... Tomen en cuenta eso. Pues cuando no lo sé. Lo que ya dijo mis compañeros de la banda. Ya. Y lógicamente, o sea, esta tiene que ir por la mesa, porque la mesa ha llegado a este precio, con estos beneficios, a ese espacio. Entonces vamos, por favor, alcen la mano los que están en contra, los que desean realizar, o sea, iniciar con el piloto. 5, 6, 7. Y los que se desea realizar el convenio. ¿De un total de cuántos puntos? ¿Cuántos estamos? ¿Tú votaste? Yo voté Yo no. No votas. No votas. Sí, sería un en blanco. En blanco, claro. ¿Y cuál es? ¿Vos o qué no votas? Yo considero, perdón, yo considero que, o sea, últimamente yo no voté porque simplemente este tema ya lo hemos venido tratando desde hace algún tiempo y ya se resolvió sobre eso. Y estar votando una y otra vez sobre lo mismo me parece absurdo. Las personas que vienen o no vienen o son nuevas, o sea, discúlpenme, pero yo no. Nunca se resolvió nada. O sea, no, sí se resolvió hace 15 días, ¿verdad? No, sí se resolvió. Entonces que ya estaba ya absolutamente con todo eso. Pero ¿cuál va a ser la forma? Claro, ya tenía positiva emoción y, o sea, pero nunca se resolvió cuál iba a ser la forma. Apenas la semana pasada. Había detalles. El compañero de la Nicaragua nos explicó todo. Pero igual, o sea, ya estaba la mayoría de resolvidos en esta ocasión, que sí, lo hacían. Claro, ahorita lo que estamos aprobando son bajo qué términos, claro, y condiciones. O sea, y, o sea, me parece muy beneficioso, personalmente para mí, digo, o sea, me parece chévere porque a cualquier grupo le va a interesar. A mí personalmente no, porque yo vivo en el Valle, a mí no me conviene. Pero a ustedes, o sea, está chévere. ¿Y por qué rechazar? Sí. Compañeros, por favor, entonces queda aprobado. A ver, vamos a tratar ya ahorita, compañeros. Compañeros, por favor, vamos a tratar ya asuntos varios. Tenemos primero la intervención de Carlos Quito, nos va a informar sobre la reunión que hubo el día viernes. Luego tenemos a Mónica Boada, nos va a aclarar un poco más el panorama sobre la afiliación a la Asociación de Artistas Profesionales. Y tenemos el Pau Carreño por la compañera que se va a llevar en la zona de Los Chillos. Esos tres puntos. ¿Alguien más quiere tratar algo en asuntos varios? Sí, yo quiero hablar algo sobre el tema, no sé si sería en este momento sobre lo que habló un compañero de este muestreo de los centros culturales, de estos espacios que tiene que estar, lo que tú proponías, tendría que ser desde los estamentos dedicados del gobierno para que lo hagan. Me parece que sí tienes la razón en eso. Pero también hay que tomar en cuenta que estaríamos dándole una responsabilidad a un ente que ha demostrado que no es apto para aquello. ¿Por qué? Porque hay muchos colectivos que son invisibles para el Estado. Y es nuestra, pienso yo, que es nuestro trabajo como gestores culturales hacerlos visibles. Entonces, no me parecería tan justo que solo le demos... exacto, no le, solo le demos la responsabilidad al Estado, porque nosotros pagamos, sino que también nosotros como gestores tenemos el derecho y también el deber de hacerles visibles a estos colectivos, centros culturales, espacios físicos o de grupo de personas que están haciendo labor, trabajo de gestión cultural o artístico, lo que sea, en diferentes barrios que no son lastimosamente más importantes por el municipio ni por ningún ente gubernamental. Solamente eso, aclarando el tema del compañero, nada más. ¿Alguna? Me gustaría poner a votación, si es que mandamos o no mandamos del oficio para tener el inventario. Yo lo que me refería es con la base, ¿por qué vamos al Estado? Porque todo eso lo construimos desde los fondos públicos, desde nuestro bolsillo, y ahorita está siendo utilizado privadamente, mientras los centros culturales son sociedades de hecho que tienen sus recursos privados. Una consulta, podemos exigir, ¿a quién se va a mandar el oficio? A un balado. ¿Pero ya no existe o sí existe? ¿No? ¿Sí existe? No, ya no existe. Lo que hay es un liquidador de Innovalia. Si es que no existe Innovalia, tiene que estar en algún registro del Estado, porque todo eso son bienes públicos. En la Secretaría de Seguridad, de pronto. Tal vez en el Archivo Nacional. Debería estar aquí en espacio público al lado. Por ejemplo. Pero eso tenemos que hacerlo formalmente desde la mesa para que el municipio nos responda formalmente. Nos dé toda la información para que no quedarnos. Entonces, eso sería como el primer paso para hacer posible lo de la red. Claro, porque la próxima semana ustedes tendrían que traer las propuestas de cómo se va a hacer o cómo se va a formar la red. Porque tiene que tener determinadas características. Porque sí, es cierto lo que decía Milton y también es cierto lo que tú dices. No sé si ustedes han visto cuando hacen la velada libertaria y todas estas cosas de agosto, siempre nos llegan una agenda y ahí están todos los espacios culturales del distrito metropolitano. Y como por ejemplo dentro del distrito está el Comité del Pueblo, está la Marina, está Chillo Gallo, está ya, o sea todos. Pero, exacto, pero no, nunca están dentro de esa agenda porque son invisibles. Entonces sí creo que es importante pedirles a los de, me imagino que deben tener los de espacios públicos, y también cada uno como gestores que trabajamos en nuestras zonas, ver qué colectivos están a nuestro alrededor. Porque en la Marín tenemos alrededor de unos 15 colectivos que nadie los toma en cuenta. En el Comité del Pueblo, ¿cuántos colectivos más existen? En la García, en la Merced y en todos los barrios. Pero no te damos la óptica, lo primero que vamos a hacer es un inventario, pero ¿a dónde queremos llegar? Y que ese espacio público sea gestionado por las personas, es decir, que no nos cobren, nosotros podamos poner los contenidos del evento, nosotros como ciudadanos podamos rescatar ese espacio de las manos de la burocracia. Ese es el objetivo final. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Que nosotros como artistas podemos implementar contenido, podemos tener un montón de estrategias de ese respecto, que es un poco la propuesta que para la próxima semana les pido que traigo. Si queremos construir una red de espacios, construyamos un colectivo, porque si no va a ser la visión de una persona que quiere de alguna manera tener esas organizaciones verticales que siempre se han tenido. Aquí lo planteamos en una organización horizontal en la cual cada uno de nosotros tengamos algo que hacer en nuestro territorio. O sea, no tenemos que venir a Quito para hacer este tipo de cuestiones. O sea, las personas que están a nuestro alrededor, que son nuestros vecinos finalmente, tienen sus propias necesidades y que son necesidades compartidas con los demás. Poco por ahí la línea donde yo la moción sería esa, que se pase votación si es que mandamos o no mandamos la carta para ver la siguiente semana que hacemos. Yo creo que hay dos propuestas válidas, que la que decía Carlos Quito y la del compañero. O sea, por un lado, sí me parece necesario tener como ese inventario de todos los espacios culturales, de cosas públicas, donde se puede proponer y gestionar desde los propios actores culturales. Pero también me parece interesante que a la par, o sea, se podría hacer la otra propuesta del compañero, que es hacer lo mismo, pero de los lugares independientes, porque yo también creo que es válido que se debe, o sea, tener el banco de datos de organizaciones jurídicas y las de hecho que se han formado. O sea, la idea pasada porque que son cada uno jurídicas algunas también, pero que son independientes. O sea, son privadas en el sentido de propiedad, porque tú no les puedes obligar a ellos la claro, que reciben. Pero yo digo que negociar, son, por ejemplo, de la red, de aquí mismo de la red, tenemos nosotros espacios de los lugares de acción, que son lugares autónomos, independientes, autogestionados o como puedan ser, ¿no es cierto? También poder visibilizar y poder hacer esa red que decía Carlos Quito, ¿no? Compañeros, una cuestión para ir concretando este punto. ¿Alguno de ustedes, si son dos o más, mucho mejor, puede traer así en máximo una media hojita, en una hoja, los pasos que se debe hacer? O sea, el oficio mandamos acá y esos datos, cómo organizamos, clasificamos en jurídicas, públicas, privadas, No, avanzaríamos bastantísimo para cuando ya llegue la información, e inclusive la información que se maneja interna como actores culturales o como colectivos, incluirla también dentro de estos parámetros. Podrían traer eso para la próxima reunión y le pondríamos dentro del punto de propuestas, y ahí haríamos la votación a ver cuál es más viable, o se sacaría de las dos o de las tres o de las cuatro que vengan una sola macro. ¿Les parece mejor eso? Sí. Entonces el día martes, por favor, para que esté dentro del punto de propuestas, los que deseen traigan por escrito en un formato muy pequeño y muy sencillo, y por último se puede sacar de las propuestas una sola que salga de la mesa. Bueno, para terminar el tema este de los centros culturales, bueno, está claro que como que hay dos alternativas, pero sin embargo lo que parte del oficio es lo que deberíamos pedir. O sea, creo que el objetivo no solo es armar una base de datos, porque armar una base de datos ya lo he intentado hacer la Secretaría de Cultura, ya lo he intentado hacer el Ministerio de Cultura, sino cómo además de la base de datos se trabaja y vamos intercambiando y vamos creando un circuito por último de presentaciones. Pero además de eso, que ahí nosotros en la práctica estamos formulando políticas culturales por iniciativa propia, estamos formando políticas de intercambio, de dinamización de la cultura, etcétera, de una forma participativa a la final. Y si es que lográsemos hacer eso, lo que debemos llegar es que en algún punto las instituciones culturales respeten este tipo de iniciativas, porque la institución nunca para bola. O sea, como somos invisibles, como supuestamente no generamos capital, o sea, la plata que invertimos en mantener estos espacios para las instituciones culturales no existe. O sea, la cultura genera capital y debe llegar a un punto en el que las autoridades reconozcan eso, e inclusive a nivel de la cuestión de impuestos. O sea, en otros países existen salas subvencionadas donde los actores, si es que tú eres un artista independiente, que tú tienes tu espacio, el Estado le subvenciona al público. O sea, se ha llegado a ese punto a que se respete este tipo de espacios. Eso por un lado. Pero depende de nosotros mismos un trabajo de ir cómo nos vamos armando, cómo nos vamos dando la mano. Por otro lado, sí sería bueno también, con respecto a los espacios que hay, pedir cuáles son las políticas con respecto al uso de estos espacios. Existen el proyecto, los CDCs, no sé si es que los CDCs existen solo como institución o como un proyecto, porque esos espacios que son de beneficio de la comunidad, que en teoría se crearon para ir articulando procesos de base, no han tenido gestores culturales en muchos casos. Entonces, ¿cómo también nosotros, por otro lado, vamos planteando políticas con respecto a al uso de estos espacios? Entonces, además, más que hacer un inventario, sería también conocer cuál es la política respecto al municipio, tanto de los espacios públicos como de los espacios independientes. O sea, sería genial que el municipio también lleve a reconocer o exonerar impuestos, etcétera, también a los espacios independientes. Ok, compañeros, vamos a pasar a asuntos varios. Vamos a... ¿Vale? No, pero a los que tenían a cuatro. Usted del preámbulo, yo, David. No, del preámbulo de la vida. No, que vaya por eso. No. No. La compañera Mónica está aquí presente, era por el periodo de la otra semana anterior, que ya se definió, ya se quería ver la necesidad de agremiarnos, y en ese caso se pidió que venga nuestra compañera, la secretaria de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, que ha trabajado con nosotros algún tiempo. Ella nos ha entregado toda información muy completa de lo que es los documentos que se entregan previamente a todos solicitantes. No les vamos a leer todo porque está un poquito largo. Sí, pero sí es interesante decir, bueno, sí, un segundo. Les recalco cuál era el fin. Era uno, para poder cambiar o tener un presidente de la Asociación de Artistas debe tener por lo menos 2 años de afiliación. Entonces proponíamos que la mesa, o sea, como a largo plazo, para poder canalizar este espacio de aquí también, afiliarnos todos y a futuro poder tener un voto ahí para colocar a alguien que represente a la parte popular, a los artistas, como siempre se han dado, a los que no somos consagrados. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, bajo este fin, ¿no? Y de igual manera recordarles que es voluntario, no es obligación. Aquí existen algunos elementos. Existe el reglamento para la concesión de licencias de trabajo, que es en este caso lo que se denomina aquí, ¿no? Concesión de licencias profesionales, es una licencia nacional de trabajo. Hay los parámetros de recalificación y autoevaluación. Hay una matriz que es la solicitud dirigida para la pertenencia. Incluso aquí están los 7 parámetros que se califican para un artista en el ámbito de la música, que son imagen personal, estilo artístico, técnica vocal, afinación, compás, dicción y desenvolvimiento escénico. Esos son los parámetros sobre los cuales se rinden las pruebas ante un jurado. Y aquí cerramos con lo que es la presentación de la carpeta para las personas interesadas o para las agrupaciones en este caso. Dice, se debe presentar una carpeta plástica espiralada en el siguiente orden. 3 fotos tamaño carnet, portada o carátula, listado de 20 temas, con tema, ritmo y actor, y autor, perdón, debe ser, ¿no? Solicitud dirigida al presidente de la APP, que es el prospecto que en la hoja estaba, hoja de vida con los datos completos, copia de la cédula color, biografía musical personal o del grupo, y lo que nos acredite, invitaciones, certificados, diplomas, afiches, fotos, recortes. El derecho de audición que se paga es de $30, eso generalmente cubre lo que son los equipos de sonido para las audiciones, y el valor individual de la licencia en el presente año es de $25. Entonces, nuestra compañera, si tienen alguna inquietud, nos puede ampliar alguna información adicional. Muchas gracias, Marita. Pero yo tengo una pregunta, o sea, de manera así, en síntesis, ¿qué uno gana o cuál es el tiene que Pero noticias. La licencia de que voy a Manu Chao. Sí, sí. Manu Chao, gratis, no mentir. Bueno, en primer lugar, es la única institución que les reconoce a nivel nacional como artistas profesionales. No hay otra institución que les pueda decir a manos que les evalúa como artistas profesionales. En el aspecto que te decía, beneficios, todos los artistas que son socios de nosotros, que forman parte de nosotros, tienen beneficios sociales, tienen cursos de capacitación todo un tiempo. Gracias. Tienen la parte humana, la parte social, tenemos un fondo motorio, tenemos la parte social, igual se les hace cosas dentro de la sociedad. Pero fuera yo te pongo un ejemplo mío. Verás, yo no soy afiliada ni siquiera a la SAICE, a la FENALPE, no era nada. Pero yo tenía problemas cuando salía del país, porque a mí me tocaba salir del país como persona. Uno cuando sale del país, sales como delegado cultural. Pero yo no podía salir así. Entonces yo tenía que hacer toda la tramitología para irme a cualquier lado, y a una presentación mía. Entonces parte de los beneficios, o sea, se te agiliza cuando tienes que los trámites de salida del país. Para actuaciones son mucho más fáciles. Con el carnet certificado que obviamente la Asociación de Artistas les da para todas las embajadas que se presentan con los artistas, les da un certificado que les avalan primero como artistas profesionales. Y es un campo más abierto para que no tienen todo. Pero este, ¿para la música? Para todo, todo tenemos. Todo lo que es escenario nos pertenece a nosotros. Todo lo que es escenario. Pero si los tecnocumbieros tienen la credencial, pues ¿por qué no? Pero Pero hay gente que ha estudiado para eso, saben cómo es cada uno de los países, porque aquí hay grupos bastantes que aquí saben todo. Puro boliviano. Bueno, si bien es la posiblemente la única alternativa de agremiación, porque pertenezco al sector teatral y lo último, como ustedes saben, con respecto al Ministerio de Cultura, en realidad fue, si hubo los congresos de música, de artes, etcétera, y se quedó ahí plata botada a la final, todo nuestro trabajo, inclusive. Pero entramos a algunos temas bastante de fondo con respecto a lo que ustedes plantean. Por ejemplo, acerca de la profesionalidad que entre la gente de teatro hemos debatido bastante. O sea, ¿por qué si es que en el teatro tú tienes un título, la gente que te evalúa en este caso acá, o sea, son gente que no que no tiene título. Entonces, posiblemente solo el hecho de ser título ya te dice que eres profesional. Pero además, afortunadamente se zanjó una cuestión de que además de las escuelas oficiales de teatro, pues hay otras escuelas. Entonces, o sea, ¿qué es profesional? Y de hecho entramos en un tema de fondo, porque con respecto a los proyectos que se presentan, que estamos haciendo, con respecto a Quito Baila, pues, ¿quién te determina que eres o no eres este profesional? O sea, y es una cuestión también, entramos en cuestiones de fondo, porque es una cuestión ética el tema de ejercer, que una persona sea o no sea profesional. Es una cuestión de fondo porque resulta que las políticas del municipio últimamente ha preferido contratar a gente que no es profesional, gente que cuesta menos, gente que se reúne una vez, dos veces a la semana y te presenta eso. Entonces seguimos legitimando ese tema. Ahora, con respecto a la PP, no sé si es que hay una cuestión estratégica o habría también una posición de la mesa a tener, porque en lo personal por esos temas precisamente muchas personas hemos sido bastante cuestionadoras con respecto al tema de quiénes te eligen ahí, porque un jurado quién te califica, ese es un tema bastante fuerte. Y otro tema, que la PP ha sido quien nos ha perjudicado en el tema este de los impuestos, es mi posición en todo caso, soy refrontal y creo que el espacio de hecho está acá precisamente para ir cómo ir resolviendo y cómo es una posición estratégica, posiblemente como decían de la mesa, si es que nos afiliamos pero con miras a que cambien las cosas, posiblemente porque es la única institución para gremiarse ahora, digo, porque el año anterior el año anterior, con respecto a los proyectos beneficiarios de la Secretaría de Cultura, pues, o sea, fueron miles de dólares a la PP, y hay que ser frontal y directo, o sea, y es dinero que no se ha podido que posiblemente tengan ustedes, o también sería bueno que nos den una respuesta a la gente que no somos afiliados, qué pasa con eso. Todo esto para ir zanjando inquietudes y para ver como una cuestión estratégica si es que nos conviene a nosotros como mesa ir precisamente apropiándonos de esos espacios y ver cómo hacemos una cuestión que sea beneficio para todos, no que sea beneficio para unos cuantos y que no cualquier, y precisamente eso, que no cualquier artista, que no cualquier tecnocumbiera, o sea, como ustedes mismos dicen, es más profesional que uno porque tiene el carnet. Es más, debería tomarnos en consideración que hay artistas que venimos pagando, creo que años ya nos descuentan automáticamente. Creo que debería la asociación de alguna manera mejor visualizar los trabajos que hemos venido haciendo, ¿no? De los artistas que son socios, de los artistas que en nuestra grabación están afiliados, ustedes me están hablando con respecto al municipio del 6% que hacen de la retención. Ese 6% nosotros les hacemos la entrega a todos nuestros socios del 3%. Lo demás queda ya para nosotros. Oye, yo quisiera proponer, porque ya, o sea, una cosa es debatir ahí en palabras y toda la cuestión. ¿Por qué no planteamos desde la mesa lo que acaba de decir el Carlos? Veamos cuál es la legitimidad de estos organismos. Se supone que avalan a los artistas. ¿O es que ahora viene alguien a decirme, vos eres artista y vos no hay prueba? Hay una ley, compañeros. La ley de defensa y los gremios se anularon con una ley superior. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que una organización, sea cual sea, no me puede decir a mí. Usted puede trabajar en este sector y en este sector no. A ver, compañeros. ¿Por qué? Porque va en contra de mi libre trabajo. Compañeros. Eso sí estamos claros. Entonces, ¿por qué se toman el nombre de los artistas y no dan el 6% a todos los ciudadanos y los que quieren recibir el 3% que se Nosotros tenemos la Constitución, avala nuestro trabajo y hay varios derechos más que nosotros podremos ejecutarlos o estamos en la libertad de no aplicar esos derechos ni obligaciones. Depende de nosotros. Si alguien te roba, tú pones la denuncia como ciudadano o no. Tú tienes la libertad para hacer eso. En este momento no estamos discutiendo qué es legítimo y qué es no. En este momento este espacio no es para cuestionar algo que no nos compete aún. Y si queremos hacerlo, tenemos que hacerlo por el estamento que rija a esa organización y seguir el trámite formal para poder llegar a eso. En este momento, no. Podríamos hablar de SAICE, podríamos hablar de N organizaciones que existen. Lo que se está haciendo es la propuesta y la información sobre esto de aquí. Yo les voy a contar una experiencia así muy, muy, muy, muy seria. Yo soy cantautor y siempre nos han descontado el 6% de la SAICE. Yo recién me afilié en octubre para abrir el concierto de Los Jarcas, recién me afilié a la SAICE. Y hoy estoy viendo beneficios que no los vi hace 8 años solo por no estar afiliado. No he podido reclamar, no he podido hacer, porque la ley no es retroactiva. Yo no puedo decir, a ver, aquí te dan 2 años, no he pagado, o no me han dado a mí eso. Pero sin embargo, sí nos siguen descontando. Si quieres trabajar con el municipio, te sometes a que te hagan esta retención del 6%. Si quieres trabajar en otros lugares, estamos haciendo eso. Ahora, la propuesta está en que decidan si es que se afilian. ¿Para qué? Porque se planteó que tienes que tener 2 años de afiliación y ser parte de, para poder proponer nosotros una nueva presidencia y desde adentro empezar a cambiar estas cosas de aquí. Hasta ahí, compañero. ¿Tiene? No, mi propuesta. O sea, sí, sí. Lo que yo estoy proponiendo es lo siguiente. Si las AES... Sí, te entendimos. Ya, entonces... Sí. Bueno, escuchemos, va a hablar Guaso, director de cultura. Gracias, buenos días. Quisiera comentarles para empezar que el municipio está consciente de que hay una retención y que esa retención necesita ser aclarada con la Federación Nacional. Está en marcha un proceso de diálogo con la Dirección Nacional de la Federación, es decir, entiendo que con su comité ejecutivo y las instancias del municipio de Quito, porque en un primer momento, después de que se produjo la emisión del dictamen presidencial en función de que ninguna persona necesitaba pertenecer a una organización o colectivo para tener acceso al trabajo, entonces puso en entredicho lo que manifestaba la Ley de Defensa Profesional del Artista, ¿no es cierto? Pero a eso la Federación Nacional también antepuso un amparo constitucional. Ese amparo constitucional todavía no ha sido resuelto. Y mientras no se resuelva, a nuestra institución como municipio le corresponde seguir ejecutando lo que está dispuesto en la ley. Y en la ley se contempla la ejecución de este 6%. Entonces, primero les quiero comentar que no es que... el municipio ha dejado de lado esa mirada, sino que eso está en este momento en el tapete del diálogo con el Comité Ejecutivo de la Federación para buscar una salida, ¿no? En segundo lugar, les quisiera hacer un breve resumen de qué es lo que hace la Federación Nacional. La Federación Nacional es una organización gremial, o sea, defiende los derechos laborales. No es un ente que no es un ente que se preocupa de otros temas, digamos, sino que es un ente laboral creado para defender específicamente a los artistas populares que en ese entonces, en el año 79, representaban un gran manifiesto de la música, de la producción general, estética, digamos, de ese entonces, ¿no es cierto? Y que no encontraban ningún asidero ni ningún mecanismo de defensa a nivel social. Entonces, al constituir en el año 79 esta ley, se consideró un logro, un gran logro a nivel latinoamericano. O sea, tanto así como para ponerles en idea que fue que esta ley fue fundamento para la ley que se produjo en Venezuela, para la ley que se produjo en otros países de América Latina, inclusive en Cuba fue halagado este documento de ley y la manera como estaba concebido, porque ese 6% permitía retribuir de alguna manera el aporte a la cultura que hacen los artistas populares. En ese entonces estaba Ernesto Albán Gómez, estaba el dúo Benítez y Valencia, estaban las Mendoza Suasti, estaba Eduardo Zurita, entre los que me acuerdo. Entonces, no es que fue pensada para anquilosarse, ¿no es cierto?, ni para quitarles a las futuras generaciones un recurso, sino que fue pensada exactamente de la manera inversa, para fortalecer las artes que se cultivaban y que se cultivan hasta el día de hoy por parte de estos cultores. Entonces, esto digamos como un antecedente histórico para ver de dónde proviene. Por lo tanto, la, y esto tiene cara, esto fue, digamos, resuelto y aprobado en el Congreso Nacional. Entonces, en derecho, los que conocen un poquito del derecho dicen que lo que se hace, digamos, en una instancia, se tiene que deshacer en esa misma instancia. Por lo tanto, para deshacer alguna de estas, de estos mandatos que son de ese nivel, tendría que deshacerlo la Asamblea, la Asamblea Nacional Constituyente, y este es el argumento de la Federación, que no ha habido hasta el momento ningún proyecto tendiente a esa naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto, digamos, ya de la coyuntura legal. Desde el punto de vista gremial, lo que ha alcanzado la Federación es, por ejemplo, esto lo digo a manera de información, que en diferentes periodos y en diferentes procesos se ha podido afiliar a artistas. Primero se generó la afiliación voluntaria, después se generó la afiliación artística. Ahora está vigente, uno puede afiliarse, bueno, ya se volvió a hablar la afiliación voluntaria, pero uno todavía tiene derecho a una afiliación, ¿de acuerdo? Y además es la única entidad que en el Ecuador ha logrado jubilar personas como artistas, o sea, hay jubilados. Entonces yo me sorprendí un poco cuando se discutía la ley de la cultura y lo puse sobre el tapete lo que decía Carlos, esa vez que fue la discusión, pero decías, sí hay jubilados, o sea, hay gente que recibe bonos, como por decirle, o sea, las hermanas Loperrón, creo que el segundo Bautista, algunos tienen pensiones vitalicias. Y ha sido la entidad que ha postulado a los a las personas, a los artistas, para que reciban este sueldo. Por lo tanto, ves, es una cuestión que gremial, no se trata de una cuestión técnica, no es una calificación técnica, es una calificación gremial. Si está en capacidad de hacer el ejercicio gremial, de participar de este gremio como profesional y poder recibir esta calificación. Por lo tanto, lo que dice David, en relación a que es una cuestión voluntaria, es decir, si yo acepto que me califiquen o no, así como yo acepto pertenecer o no, es una acción libre y voluntaria, la de pertenecer a un gremio, y uno mide los beneficios. Eso es todo. Entonces, uno puede y tiene el derecho de no hacerlo, e incluso algunos han formado la Asociación de Guitarristas del Ecuador, la Asociación de Músicos Populares, la Asociación de Teatreros, etcétera. O sea, han formado otros gremios, pero ninguno ha alcanzado a tener el estatus de ley de la República. Ojo, ¿no? Esta ley de la República y el cobro de este 6% ha permitido tener en el Ecuador que esta organización tenga 20 sedes a nivel nacional, ¿no es cierto? Que tenga 20 espacios donde se dan capacitaciones, espacios donde se usa para difusión, ha permitido hacer en las negociaciones a nivel local, es decir, con los gobiernos locales, que los artistas de esa federación puedan participar y ser considerados en las agendas de los gobiernos locales, ¿no es cierto? Formando no solamente que haya la participación de los de grupos internacionales o de grupos de proyección nacional que no pertenecen a la localidad. Ese tipo de negociaciones ha hecho la federación. Entonces, sí está planteada como defensa, pues defensa de los ecuatorianos, porque si no, uno se va a México o se va a Bolivia. Ahí no es como acá que vienen los jarcas y se cogen el Coliseo Rumiñahui. A ver si nos dan un teatro, o a ver si hay un programa de radio de música ecuatoriana siquiera. Ahí no es así. Llegas a México y tienes pagando piso. ¿Y a quién le pagan? A los artistas. Entonces, ojo, en el género del teatro hubo una sola, decir, la Universidad Central del Ecuador tenía la posibilidad y generó la Escuela de Artes. Cosa curiosa, ¿no es cierto? La fundó Antonio Ordóñez, el Enano Gallegos, y no me acuerdo quién más. Y ahora, por la nueva ley de educación superior, ellos quedan fuera porque no tienen maestría. Eso tenemos que apuntar ahora mismo con René Pérez, que está a la cabeza, y ver cómo resolvemos ese problema. Se presentó el proyecto el año 2007 para dar calificación y titulación a todas las personas que se presentasen voluntariamente, reconocerles la trayectoria a las que tuviesen más de 20 años de actividad artística y generar un peso, un complementario. Ese convenio lo firmó Antonio Preciado con la Universidad de Loja, de Cuenca. Y la Universidad Central se opuso porque dijo que eran los únicos calificados para firmar. Eso hicieron los teatreros. Boicotearon el proyecto. O sea, ojo. Entonces nosotros ya teníamos un proyecto estructurado para dar calificación de nivel superior a los artistas y reconocer las trayectorias. Entonces no es así de fácil la problemática, ¿no? Yo creo que hay que tomarla con un poquito más de mesura y conocer algunos antecedentes y también mirar el panorama un poco más abierto. Yo no le defiendo ni a una ni a otra. Creo que las voluntades, vivimos en una época en que se plantea el tema de la participación ciudadana, y creo que en ese tiempo, esta mesa, que tiene una legitimidad, tiene la opción de plantear algunas propuestas y llevarla adelante. Y también conocer los procesos y buscar los caminos. Mientras tanto, nosotros estamos haciendo la gestión para llegar a otro tipo de acuerdos, porque hasta que se presente, se produzca el proceso social, se genere un proyecto de ley y se discute este tema en la asamblea, ¿cuándo va a ser eso? Creo que nosotros sí podemos acercarnos, dar soporte al diálogo, ¿no es cierto?, iluminar y aportar con valiosas ideas sobre la legitimidad, la deslegitimidad, etcétera, ¿no es cierto?, y en ese contexto llegar a un acuerdo. Entonces, a mí me parece que por ahí podría enrumbarse una acción muy valiosa en favor del gremio, ¿no es cierto? Ahora, el municipio no contrata artistas profesionales, efectivamente, no contrata. ¿Cuál es la relación del municipio? La relación del municipio tiene relación con actores, gestores, colectivos y artistas. Esa es la relación que tiene el municipio. Entonces, nosotros no necesitamos pedir o no pedir un carnet del gremio, por eso nunca les han de haber pedido. Pero la ley de defensa profesional del artista, por cada evento cultural, artístico, público, está vigente. Entonces nosotros, sean o no sean, sean gestores, ¿no es cierto?, o sean artistas profesionales, el evento se realiza con esas personas y se cobra. Eso es lo que está, como les digo, en el tapete de este amparo constitucional que tiene que resolver. Nosotros tenemos que hablar porque ya se resuelva, porque el amparo no se puede quedar en el limbo tampoco, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir a abogar para que esa cosa se resuelva. Pero yo sí les aclaro que nosotros no trabajamos exclusivamente con artistas profesionales. Si trabajáramos con artistas profesionales, tendríamos que crear, no sé, un sistema, un escalafón, un modelo de calificación, etcétera, ¿no es cierto? Y nosotros no hemos hecho eso. O sea, lo que hemos hecho es a acercarnos, digamos, a los colectivos, y en este periodo, en este último periodo, ustedes les consta que todavía más acercarnos a los más amplios sectores. Yo no le pido al compañero, a ninguno le digo, pues a ver, demuéstrame que eres rockero, o demuéstrame que eres folclorista, o demuéstrame que tu obra de teatro es, no, eso no estamos haciendo. Nosotros estamos dando soporte a un proceso creativo de las bases. Entonces sí entiende la diferencia, ¿no? Hay artistas, o sea, si ustedes se ponen a mirar, dice, hay algunos compañeros, como dicen, que pasan el día a día haciendo obra y hacen obra artística. Hay otros que son gestores culturales y otros son actores, ¿no? Actores, trabajadores de la cultura, ¿no? Entonces, el trabajo cultural no puede confundirse con el trabajo artístico. Un trabajador de la cultura puede llegar a ser un artista, pero lo hace para complementar su economía, no sé, para satisfacer y autorrealizarse personalmente, para completar su cosmovisión y su vida comunitaria. Para todas esas cosas lo hará. No solamente lo hace porque quiere una obra artística. El trabajador artista del día a día, y especialmente los que se dedican a artes como la pintura, la literatura, el teatro, son más individuales. Van desarrollando su propia obra. O sea, si hay en el municipio o en donde sea, no, o no hay, lo siguen haciendo. Ese es su trabajo del día a día, ¿no? Pues, o sea, creo que quisiera apostar en este sentido para que tengan una reflexión más amplia. Muchas gracias. Una cosa bonita. Otra cosa cabe acotar. A los artistas que tienen licencia profesional en la asociación se les cuenta únicamente el 3%. No se les cuenta el 6%. Muchas gracias. La otra inquietud había, pues ya estaba así, que la otra lo discutíamos, es que un problema grave que vemos en el nivel de tributación es que, por ejemplo, en el caso del municipio, se descuenta ese 6%, pero no se entrega ningún comprobante del mismo. Ya, para eso hay una reunión este jueves con Eduardo Zurita, y yo tengo la reunión. Entonces, por ejemplo, decíamos, el municipio puede falsear este descuento hacia el PENARPEN. Claro. Puede falsearlo hacia el artista, porque cuando nosotros reclamemos ese 6% descontado, no tenemos ningún comprobante que nos diga que nos ha descontado. En el detalle de las facturas emitidas, no está el detalle. Dice, no ni en el comprobante de Gerardo Ramos del grupo. Pero en la orden de pago sí está. No está. Solo está el 8 y el 12 del IVA. Yo tengo. Los asientos contables me dijeron que sí está. Ese es otro, documento que me contaba Mónica, que hay que ir a cada financiero. Sí, en cada financiero les dan donde está la orden de pago. ¿Cómo se llama? Es el asiento contable, se llama. Bueno, el asiento no. Está 6%. En el asiento contable sí, está el 6%. Entonces, a lo que va, dice lo que dice Guachi, es que justo este tipo de cosas también falta por normar. Yo creo que sí, en verdad, por eso estaba precisamente, necesitamos que estuviera aquí Mónica para aclararnos en concreto. No sé si se acuerdan que antes nos daban una hoja así, y ahí nos estaba desglosado el 12%, el impuesto a la renta, la FENARPE, y los que decían que éramos profesionales, el 1% de servicios profesionales. Compañeros, alguien más, por favor, para terminar con este punto y darle paso. Yo solo tengo una duda. Si bien hay un cuestionamiento precisamente, y esta reflexión era para ver una cuestión estratégica. O sea, yo no sé cómo les fue el tema de SAICE, pero el año anterior, hace 2 años, pues cuando nuevas generaciones decidieron tomarse ese espacio, pues decidieron replantear cómo se maneja, ¿no? Entonces, precisamente por eso, o sea, conociendo todos los antecedentes, pues, o sea, es para ver si es que nos conviene posiblemente, como ustedes dicen, dentro de 2 años posiblemente recién, o sea, recién como está planteado se ha venido manejando. Pero una cuestión re concreta sería conocer si es que ahorita la cuestión de la afiliación tiene dentro de los estatutos un tiempo ahorita, o sea, y es por eso que estaba planteándose ahorita, o es no tiene fechas ese tema. No, cuando quiera se puede. Cuando quiera, van y dejan las carpetas, le dan una fecha X y se cobra. Pero Moniquito, yo entendía que para las audiciones sí debe haber un número X que cobra, por ejemplo, el costo de la que le da el sonido. ¿20 grupos? Unos 20 grupos más 20 personas, 20 individuales. 20. Pero ahí, o sea, no vamos a ser los únicos. Claro. Bueno, solo una cosita de detalle en lo que está preguntando Carlito. A ver, después del mismo congreso que organizó el Ministerio de Cultura, ahí fue que se produjo el acuerdo justamente con el actual presidente, ¿cómo se llama? Del SAICE. David Cheque, el director, y Troy Alvarado. Troy. Ahí mismo se decidió cuál fue el acuerdo de los compañeros autores. Dijeron, tomémonos la SAICE. Y desde rato decidieron, y de ahí salió ese proceso. Ellos decidieron afiliarse, llenar la SAICE y tomarse la dirección. Ahora la tienen. Han modificado antes la SAICE en la evaluación del año pasado. La SAICE recuperaba en el periodo del mandato anterior, recuperaba el 70% y distribuía el 30%. Hoy es exactamente al revés. Distribuye el 70% y ocupa el 30%. Y están tratando de bajar a menos del 25% para ser calificados como una entidad óptima. Sin embargo, ya recibieron el reconocimiento de la Asociación Panamericana de Cobro de Derechos Autorales y de la Asociación Mundial, porque dieron un giro en el sistema de redistribución. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Es la única institución que tiene derecho a recibir las recaudaciones por concepto de derechos autorales. No existe otra, ni la ley le otorga. En todos los países del mundo existe una sociedad que tiene el derecho. Organización única. Pueden hacerse otras sociedades, pero hay una que está legalmente reconocida. En la instancia y en la lógica que está actualmente planteado, está el Ministerio de Cultura, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y la SAICE. Y la otra institución que está reconocida para el cobro de los derechos por actuación y grabación interpretativos es SARIM. ¿No? Eso es. Ya, por lo pronto. Eso es una productora, es una sociedad. Pero ellos están cobrando. Es una sociedad de productores, claro, cobran lo que manda la ley. Y Soprofón cobra en SAICE, nada más. Pero está cobrando los negocios directamente. Claro, pero cobra en SAICE. Más caro que SAICE. Eso es una pregunta. No, ese sí no conozco. Yo sabía que ellos tienen la sociedad de productores porque los productores tienen un porcentual correspondiente a cada producción, ¿no es cierto? No me acuerdo exactamente, pero... Compañeros, continuemos. Tenemos en... Y es con referente al punto justo, porque lo quiero plantear a votación. Aquí hay otra cosa que está más de fondo, atrás de la cultura libre o no. Y eso no me voy a poner a decir ahorita, pero sí, pues, propongo como moción general para que funcione con todas las propuestas que vengan. Tenemos que generar personas que se encarguen de investigar los contextos que acaban de decir ahorita, porque tenemos versiones contrastantes. Claro. Si tú te fijas, él dice, nosotros no profesionalizamos, no categorizamos a los artistas como tal. En el formulario que nos acaban de indicar tienen como 8 parámetros en la parte de atrás. A ver, un ratito. Él está hablando de la postura del municipio, para poder acceder tú o a que te contrate el municipio. Claro, no tiene nada que ver como Secretaría de Cultura esa ponencia, y esto es de la asociación. ¿Dónde tiene que ver? En que estas personas que están avalando este proceso de quiénes son o no son artistas están recibiendo un impuesto, como lo acaba de decir, por todos los artistas. ¿Y cuál es la solución que están planteando ellos? Nos vamos a reunir entre nosotros, que éramos los que hacíamos esto, para ver cómo solucionamos. Yo lo que te estoy diciendo es que como Mesa de Cultura podemos mandar un representante a esta reunión para ver qué es lo que está pasando y saber a dónde mismo vamos a guiar nuestros esfuerzos. Porque tomar una estrategia de meternos todos en combo a coger y querer cambiar las cosas como está funcionando hasta ahora, hay una cosa, o sea, me cambian las impresiones. Verás, tú no has venido a las reuniones anteriores y a lo mejor es por eso que te falta más la visión de lo que se trató, ¿no? Se trató antes, y esto en resumen para todos, que si nos afiliábamos todos, podríamos llegar a acceder o a colocar dentro de la directiva a un representante nuestro. Y para que tú accedas a esto, debes tener por lo mínimo 2 años de afiliación y estar ahí. O sea, es con ese fin. Si tú no deseas como ciudadano, como artista, o sea, tal como lo hiciste con la ficha de inscripción, que no deseas, eso está abierto, o sea, lo puedes hacer como no lo puedes hacer. Pero el fin era poder llegar a colocar un representante nuestro ahí. ¿Cuál es la cuestión? Tú pusiste el tema en la mesa de cultura, la cuestión de los impuestos y que se está cobrando por todos los artistas cuando no es verdad. Ahora mi pregunta es, ¿queremos hacer algo al respecto o nos vamos a quedar ahí? Esa es la votación. Porque si queremos hacer algo al respecto, la primera acción que deberíamos tomar es al menos estar en esa reunión. Una moción. Tengo entendido que el Guacho Flores, que es el directivo, o sea, el coordinador general de la mesa, va a estar en la reunión. No son cosas que no se están haciendo. O sea, y compañeros, yo les quiero pedir, no sé. ¿El Guacho está afiliado? Guacho, no. Yo les quiero pedir algo muy concreto. Por favor, de aquí en adelante, o sea, si no hemos venido a reuniones anteriores, vengamos a sumar y no a cuestionar. O sea, no lo digo por ti, sino que, como decía el compañero, no, hay cosas que ya se han decidido antes y estamos aquí tratando de refutar, por honor al tiempo y también por nosotros. Contigo terminamos, por favor, para dar el paso. Solo, o sea, yo creo que cuando uno trabaja por medio de asambleas, una cuestión, o sea, para facilitar lo que desean los procesos, primero es tener un orden del día, ¿no? Y otro es tener una memoria de cada reunión. O sea, yo no sé si se está llevando a cabo eso, pero creo que es básico que todas las memorias sean luego difundidas, no sé, por email. Pues la persona que faltó, no pudo estar, puede leer y enterarse en qué se quedó, qué acuerdos, y así no retrasar los procesos. A ver, les informo nuevamente. Carlos Quito está subiendo los audios de las reuniones en el blog de Facebook de la mesa y está colocando el link, ¿verdad? Y el que desee puede abrirlo y escuchas lo que se dijo toda la grabación, ¿sí? Son 2 horas que se están colocando de toda la reunión. Continuemos, por favor, Carlos, tienes la palabra. Okay, a ver, sobre la reunión de él. Bueno, la reunión del día viernes, como ustedes saben, fue una invitación directa a la mesa. Se realizó en el auditorio de la Secretaría de Cultura para exponer la metodología para la construcción de las políticas culturales y el plan de cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, hubo una asistencia de aproximadamente unas 30 personas. El detalle del audio de esa reunión también se encuentra en el blog. Bueno, además del grupo Mesa de Cultura, también hay un espacio que se creó que se llama blog, es el Mesa de Cultura, Mesa de Cultura de Quito .blogspot.com. Tiene algunas pestañas y en la pestaña de audios, pues ahí están los audios de las últimas reuniones, inclusive .blogspot.com. Está también todo el detalle de esta reunión. Bueno, ahí que nos enteramos que básicamente la Secretaría de Cultura hizo una consultoría a una corporación, la Corporación Tiempo Social, quien nos expusieron cuál era qué es lo que habían avanzado con respecto a la construcción metodológica para las políticas culturales. Hay que apuntar, hay que dejar bastante en claro que es una propuesta metodológica de cómo se quiere realizar la construcción de las políticas culturales. Ellos partieron de una cuestión, que hicieron un mapeo, hicieron una base de datos de algunos gestores culturales, donde mencionaron algunos datos interesantes, entre ellos dónde está ubicada la mayor cantidad de gestores culturales, cuántos gestores culturales se sienten o no se sienten representados, y lanzaron algunos datos, que esta información va a ser pública en una posterior ocasión. Básicamente lo que plantean es que se van a desarrollar algunos encuentros, algunas reuniones a lo largo del año. El objetivo es llegar hasta el mes de octubre, en el que se plantea realizar un congreso de cultura, distrital de cultura, donde se firme un acuerdo para a los candidatos, inclusive, o sea, plantearles cuál es el planteamiento con respecto al tema cultural. Ellos plantean realizar algunas reuniones, algunas asambleas, algunas reuniones de forma local en cada una de las administraciones zonales. También se plantean realizar una reunión con artistas. Entonces es un proceso bastante largo, que bueno, les invito a que escuchen el audio, a pesar de que una de las mociones fue de que, no mociones, una petición fue de que nos entreguen el archivo digital, pero no fue aceptada, porque era un borrador y es algo, un proceso en construcción. Pero nosotros como Mesa de Cultura, Owasho insistió en el tema de que nosotros teníamos planeado realizar un foro, y cómo buscábamos que nuestro foro, nuestro diálogo se inserte dentro de todo este plan. Una cuestión crítica fue de cómo insertamos la participación ciudadana dentro de todo ese proceso, porque ellos veían en la parte 8, al último, en octubre, recién la construcción de un observatorio y todo eso. Ese proceso está abierto a las propuestas. La Mesa de Cultura puede tener una participación bastante activa, porque al parecer somos uno de los pocos colectivos organizados y tuvimos una presencia también bastante fuerte ahí. Y el tema es, ellos tampoco tienen claro, o sea, están abiertos a, y lo que deberíamos buscar es cómo, mediante estos mecanismos de participación ciudadana, nosotros hacemos de que este plan metodológico sea aprobado, y que no solo se quede en palabras, sino de que, al que tener nosotros representantes en los estamentos del Estado, puedan exigir y que se cumplan todos los planteamientos que nosotros estamos haciendo. Básicamente eso sería un breve resumen de, no sé, hubo otros compañeros que están acá, no sé si también pueden hacer algún aporte más específico con respecto a las asambleas y eso. ¿Alguien que acote algo en 2 minutos, por favor? Yo estuve ahí, y fue una de las partes que más me preocupó, fue justamente lo que dice el diálogo, o sea, este proceso metodológico en relación con la participación ciudadana. ¿Qué es lo que nos proponía esta metodología? Que nosotros entremos a discutir dentro de mesas de diálogo, que ellos llamaban, con sectores como el Ministerio de Cultura, la SENACIL, el Ministerio Coordinador de Patrimonio, obviando que nosotros no tenemos la misma relación de poder frente a ellos. Es decir, la política pública cultural del país está regida desde la Presidencia de la República, si quieren, y de su grupo político. Y finalmente eso se traduce ya en palabras como interculturalidad, industrias culturales, identidad nacional y otras cosas que están ya en la pauta de lo que ellos quieren legitimar. Lo que yo propuse ese día fue: la participación ciudadana no se puede dejar de lado de esta metodología. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana lo que rompe es de estas relaciones de poder. Es decir, para que el Ministerio de Cultura y la SENACIL y el presidente y todas estas personas nos planteen estos ejes de trabajo, ellos tienen que avalizar primero su proceso. Y la única forma que tienen de avalizar su proceso es preguntar a las personas, a los ciudadanos, a los que ellos representan. Y ellos no han hecho su trabajo. Ellos ya tienen un proyecto perfilado con sus acciones y sus últimas consecuencias de los resultados que ellos esperan lograr sin esta consulta a los ciudadanos. Lo que pretenden en estas mesas de diálogo es que nosotros nos acerquemos en grupos de representantes. La propuesta metodológica era así: la mesa más grande tenía 25 representantes, de los cuales 5 de ellos pertenecían a los actores sociales, los ciudadanos. Los otros 20 pertenecían a otras instancias como el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, otro lugar. Incluso habían actores de las industrias culturales privadas, supongo que comienzan los cines y semejantes, ¿no? Como productoras grandes, que son las que contratan aquí los eventos de los espacios públicos. Entonces, la propuesta y la ruptura que yo sería en esta mesa conversada con ustedes es precisamente esto, que esta metodología que nos están planteando no, de alguna manera no domestique el discurso y no nos, el conflicto está en que nosotros no podemos tomar las decisiones del mismo nivel que ellos porque ellos ya tienen un plan y un programa establecido. Y lo que pretenden con esta metodología es que nosotros avalemos ese plan. Lo que yo propongo es que nosotros podamos conversar ese plan. Y eso no estaba planteado en su metodología. Y es por eso que no nos entregaron, entre otras cosas, los documentos. Pese a que la consultoría, la reunión fue para socializar el producto que se había entregado en la consultoría. Y eso no lo hicieron. Tomaron el discurso de que esto es una cuestión que tiene que construirse, que vamos a hacer las observaciones y vamos a seguir haciéndolo. Ellos ya tienen planificado que el primer proceso se demore de marzo a abril. Y en ese proceso, si no entramos, salados. Si no estamos dentro de los 5 representantes, salados. Entonces, yo lo que le dije es, si es que toman a la mesa de cultura como un actor, ya solo les quedan 4 actores a nivel de la ciudad. ¿Cuáles van a ser los otros 4 actores y por qué la mesa de cultura tiene que estar ahí? Entonces, la cuestión es de que esto se pueda ampliar a todos los ciudadanos y podamos tomar las decisiones frente a cuáles son los ejes de las políticas públicas. Lo que yo les decía, o sea, trabajemos cuál es la identidad nacional que está construyendo el Estado. Y yo tengo una preguntita, sobre eso, disculpen que interrumpa. ¿Quién les convocó y cómo así? ¿Quién les convocó a esa reunión? Esto está colgado en el portal de compras públicas que tenían que haber entregado la anterior semana. La reunión fue vía mail, dirección de cultura, está puesto como secretaría de cultura. Y les convoca para socializar. Entonces, eso me parece rarazo y terriblemente grave, ¿no? Porque ese producto es un producto que justamente yo pedí, y eso lo presentaron hace 2 semanas como informe, y yo en la reunión esa pedí que esto se socialice para que no sea un producto de mes, de una mesa de un grupo de consultores, sino que sea un producto que lo ponemos sobre el tapete para discutir, no un modelo que ya está hecho, como tú dices, desde el Estado y la Presidencia de la República. En ningún caso ha ocurrido esto, ni está ocurriendo. Nosotros tenemos una claridad, disculpa, o por lo menos en la gestión que yo estoy haciendo a nivel de lo que es cultura en el espacio público, una claridad. Las cosas salen de aquí y se validan aquí. Y si es que hay alguna propuesta de los consultores, que son un sector de intelectuales, etcétera, lo que sean, tienen que validarse con nosotros. Por eso pedí que haya un acercamiento para discutir, no para darles una agenda tampoco. Entonces me sorprende mucho, y voy a hablar con el Nelson, y es porque eso, el camino no es ese. El camino era decirles, miren, nosotros tenemos esta idea, para nosotros la cosa está así, nuestra investigación, nuestro diseño propone esto. ¿Qué les parece a ustedes? Tú dices, no nos gusta, chévere, no nos gusta, ¿qué hacemos? ¿Dónde corregimos? ¿Cómo llegamos a viabilizar para tener una real participación de poder equitativo? Participación significa, en términos básicos, significa tener el mismo poder del otro, si no, no tiene gracia. O sea, si yo voy a ir a un lugar donde va a haber 10 que votan en contra mío, ¿para qué me voy? O sea, quedo de solista ahí, o sea, y todos... Por eso quiero plantear que todos aquí en la mesa conozcan la metodología. Que yo pedí que las el planteamiento desde esta lógica se socialice con las 2 mesas que están trabajando. Es decir, esta mesa, que es la mesa de culturas en el espacio público, y la mesa de culturas urbanas del Frente de Culturas Quito, que se puso ahora al frente, que es la otra mesa que donde están los bailarines contemporáneos, rockeros, poperos, coperos, artesanos y trabajadores del video. Entonces, con esas 2 mesas que son en este momento nuestros aliados estratégico-políticos, es decir, en esa lógica es que se les invita, además. No es que se les invita como usuarios o contratados de la Secretaría. No. La lógica es como aliados estratégico-políticos que se les invita al tapete a tener voz y voto para decir si me gusta o no me gusta su diseño. Por eso te digo, solo déjame terminar esta idea, tomando lo que tú dices. Es justamente allá donde queremos apuntar la metodología. Tú dices, estos socios estratégicos son estas 2 mesas. Yo te digo, chévere, pero si vamos a ocupar el término participación ciudadana, va mucho más allá de estos 2 actores. Y eso es la metodología en donde totalmente está fallando. Pues, no está. Bueno, yo en lo que pude conocer un poquito más, creo que nosotros no estamos un núcleo de base de arranque. Eso es donde estamos pensando. Este núcleo de base de arranque. Tenemos que aterrizar sobre el territorio. Eso sería lo pero ideal. Pero vamos a esto. Si tomas como este primer intento o una prohibición, yo te digo, no hay tal. En el 2008 ya aceptamos una constitución que decía cómo tiene que ser la participación ciudadana. En el 2009 sale el reglamento. Para el 2010, desde el municipio hasta la presidencia, tenía que ejercer esta participación ciudadana. Compañeros, y en las condiciones que ustedes punto, quieren, punto en de orden, por favor. Que ahí. Claro. Eso solo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esa es la cuestión que no se tomó en cuenta. Por eso es que la participación ciudadana está sin. Pero me parece que ese planteamiento habría que sistematizarlo de la forma como tú estás diciendo. Pero sistematizarlo y contestarle a la secretaría. Si la secretaría te manda una invitación, contéstale. Y yo estoy de acuerdo, contéstale con esa lógica. Porque si no, ¿cómo participamos? O sea, porque claro que te inviten cuando ya está hecho el pastel. Con Carlos terminamos este punto de aquí y terminamos la. Bueno, si bien se ha hablado de que era un borrador, que había cómo construir, como mesa, habría que hacer un oficio precisamente para que nos entreguen este borrador, para que conozcan. Y de hecho planteamos una cuestión de aquí cuando nos reunimos a seguir construyendo la metodología, que no se habló de fe. O sea, nosotros estábamos dispuestos a decir, nos vamos a reunir todos los días jueves a construir la metodología. Y aclarar que esa reunión no valida. Que esa reunión ha sido informativa y que se necesita discutir para llegar a una validación. Porque si no, claro, la opción de los consultores es, claro, les convoco a 10 y ahí hicimos el taller de validación. Así perdimos la ley de la cultura, compañeros. Así perdimos la ley. O sea, estábamos por un buen camino, hubo un giro de ministro y perdimos la ley de la cultura. ¿Por qué? Porque empezaron a convocar a los que estaban de acuerdo con esa redacción que ya fue hecha en otra parte. Bueno, para terminar, el compañero nos va en 3 minutitos a explicar. No, solo rápido, yo soy rápido. No me interesa divagar a mí, porque las cosas son, o sea, concretas. O sea, verán, simplemente el día sábado una invitación que ya se les hizo hace rato al Pau Carreño, y considero también, ¿no?, que si es que uno pertenece a la mesa, o sea, los de la mesa tienen que también, o sea, hacer algo para uno decir, vean, pertenezca a la mesa y visibilizar lo que tanto se habla. Entonces le he hecho la invitación hace creo que un mes y jamás ha aparecido nadie de la mesa para alcoholitar en este pequeño proyecto, en esta pequeña pampa mesa, hablemos así, del Mushugnina. Entonces el único que se apareció hace 15 días fue el Huacho Flores. Entonces yo también considero que hay que ser coherentes con muchas cosas. Este sábado se está planteando, o sea, a las 4:30 de la tarde empieza el evento, vamos a hacer un pequeño desfile, una banda, o sea, con 2 grupos de danza de allá, en el que también está incluido, o sea, mi grupo, o sea, las personas que quieran venir, o sea, se va a cantar también, hacer un, digamos, una reunión de, o sea, los artistas y todo eso, o sea, con músicas ahí en San José, ahí en el municipio que nos facilitó el, claro, en Conocote. Sí, en la hacienda San José, donde es, ahorita está la administración zonal. Entonces, eso. Entonces, a partir de las 4:30, traigan lo que ustedes quieran, o sea, es una pamba mesa, o sea, alcoholiten con sagranos, eso, la voluntad de cada uno. Y los que quieran ir con artistas o grupos de danza, que vayan y quieran ir participar. A las 4:30 salimos desde, o sea, un recorrido de unos 200 metros, o sea, bailando para llegar a las 5 de la tarde a la administración y hacer, o sea, una pequeña ofrenda, o sea, al agua y todo eso, a la tierra, lo que nos pertenece. Bueno, acá también, Tatiana. Perdone, buenos días a todos. Ahorita acababa de llamar a Mario justo por esta razón. Lo que pasa es que hay una manifestación ahora el 22 de los indígenas, ¿cierto? Y eso un poco está, digamos que obstruyendo este tema porque, bueno, por todo lo que ustedes pueden entender. Entonces, la idea era que íbamos a hacer este fin de semana, ya como Héctor le acabo de escuchar, ¿no?, una manifestación a nivel individual y a nivel colectivo, obviamente no como artistas, sino como seres humanos, porque es un tiempo realmente importante de valorarnos como seres humanos. El Pau Carreño es un tiempo de renacer, ¿no?, un tiempo de cosas tiernas, de aflorar, en fin. Y creo que como artistas nos hace falta mucho de eso, creo yo. Pues la propuesta era en ese sentido, nosotros la hemos venido realizando desde hace un mes. La invitación estaba abierta para los músicos, las personas que querían sumarse a esto, para ir haciendo una gran manifestación, digamos así, ¿no? El Valle de los Chillos se ha sumado con su gente, los artesanos, pero pasa que este fin de semana no va a poder ser, porque todos se van a sumar a este tipo de evento de marcha y eso, y tiene una actividad fuerte. Y la invitación es para el 31, porque nosotros no, la verdad, no queremos segregar a nadie, más bien queremos juntar. La invitación sigue para el 31, esto es en la tardecita, a las 4:30, y es un evento artístico conjunto. El Pauca es todo el mes de marzo, no es solamente pero mañana es mañana un día importante. Mañana es el día. No es el día de Pau Carrani mañana, ojo, ¿no? El mes andino, estamos mal informados. Mañana empieza el calendario andino con el nuevo sol, pero el Pau Carrani es todo el mes de marzo y la fiesta general. Milton también pide... Bueno, compañeros, primero, yo sí creo que el tema de la participación de la mesa no debe pasar por una exigencia. O sea, yo pienso que debe pasar por el diálogo. O sea, yo sí me siento muy mal cuando alguien dice, no, es que yo vengo y pido que como mesa, porque soy de la mesa y tienen que apoyarme con mesa. O sea, yo sí me siento muy mal porque me siento como que nunca he apoyado nada. Y la intención es que si estamos apoyando, el hecho de estar aquí estamos apoyando procesos. Estamos apoyando algo. Entonces yo sí quiero que más bien el apoyo que necesitemos de la mesa sea concreto, sea específico en algunos casos, como para poder decir si podemos ayudarte o no. En este tema de las festividades del Pau Carrani, todo el mes que se viene, los colectivos, la mayoría de colectivos que estamos aquí, hacemos algo en nuestras localidades. Es el caso del Centro Cultural del Comité del Pueblo igual. O sea, yo encantado me gustaría ir a los procesos que está invitando el compañero. Pero en mi barrio, en mi sector, estamos haciendo lo mismo, estamos proponiendo igual este tipo de actividades. Entonces también hay que tomar en cuenta aquello, ¿no? Que no son los únicos que están haciendo algo con esta temática, sino que también hay otros colectivos que estamos dentro de este proceso. Eso por un lado. Por otro lado, compañeros, como les decía, nosotros como Centro Cultural sí tenemos la idea de que siempre prevalezca un poco la cosmovisión andina, la sabiduría andina, que retomemos los saberes que nos enseñan a tener una mejor forma de vida, ¿no? Y la intención siempre ha sido la nuestra, propagar y difundir este tipo de sabiduría. Nosotros tenemos invitados, y quiero agradecerle a Lolita porque ella me ayudó con el Taita que va a ir a hacer la ceremonia. Por ejemplo, esos son los acuerdos concretos, específicos que a veces solicitan y cuando acolitan, chévere. Entonces, a eso me refiero en los acolitas. Entonces, yo ahora les pido, por favor, si alguna compañera, compañero que tenga un ballet, que tenga un grupo de danza, que quiera apoyarnos para el día sábado, desde las 10 de la mañana que vamos a hacer el programa en el Comité del Pueblo, que nos colaboren igual. Nosotros también estaremos prestos cuando necesiten el apoyo de mi grupo, del ballet, del Centro Cultural, estaremos también predispuestos a ayudarles. Vamos a realizar el evento a las 10 de la mañana, se va más o menos hasta las 2 de la tarde, vamos a hacer una pamba mesa igual, vamos a tener la visita de Enrique Tasihuano, que nos va a explicar un poco sobre el tema de la cosmovisión andina, y participarán igual unos grupos locales. Entonces, igual la invitación abierta para ustedes, para el Comité del Pueblo, que visiten el Centro Cultural del Comité del Pueblo, si tienen un tiempito. Y sobre todo pedir este favor, ¿no? Que si algún grupo quiere ayudarnos, quiere colaborarnos, nosotros veremos la posibilidad, si es que ojalá logremos proveerles tal vez de la movilización, pero sí es importante que puedan colaborarnos también desde lo que ustedes hacen. Y también porque, bueno, en el Comité del Pueblo, lastimosamente, el tema del proceso de dancístico ha decaído mucho. Apenas el único grupo en realidad que está vigente o que está haciendo un proceso de Centro Cultural. Estamos trabajando con niños y jóvenes para que se propenda, pero como se sabe, es un proceso largo. Entonces, compañeros, les invitamos y ojalá puedan colaborarnos. Muy amables, gracias. Igual, compañeros, les invitamos el día domingo desde las 9 en el Parque Ecológico de Solana, Pau Carrani en el sur. El colectivo andino y la MAPE nos unimos para celebrar ya por octavo año el Inti Raymi. En este caso lo vamos a hacer. El Centro Cultural Metropolitano también mañana desde las 5 de la tarde hasta las 7, un evento por el Musulmina y el colectivo andino del sur en Solanda el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es también en la ferroviaria, vamos a encender mañana el foro, pero vamos a hacer el proceso desde mañana hasta el día viernes de. Donde vamos a la pamba mesa, vamos a ampliar, vamos a mañana encender el fuego y el día viernes vamos a hacer la pamba mesa con los compañeros. Así que los que quieran asistir, a donde quieran. Manden por todos los porque si no, no nos vamos. Claro, ya nos dimos cuenta de su permiten hacer un anuncio nomás. Bueno, claro, Rafael. El Papa Reyes. El Papa Reyes. Verán, el día de hoy hemos tenido un poquito de dificultad por la parte logística, o sea, de hecho. Tú sabes cómo se maneja aquí la dinámica que tiene las salas, las sesiones, las comisiones, las mesas de trabajo, todo eso. Yo quería informarles, y sé que ustedes lo saben, que existe un espacio para ustedes ya en el Centro Cultural Benjamín Carrión. ¿Sí sabían eso? No. Sí, eso nos informaron hace un mes, en la última Hay esa sala que es para 80 personas, porque justamente habíamos pensado en eso también. lo que debería la mesa es formalizar, ¿no es cierto? Hacer la petición, le tienen que hacer al guacho. Y eso está ahí. O sea, les digo, o sea, no es que le estamos... No es así. Pero sí me parece un poco a veces, ustedes también les siento como que también se sienten... Acalorados y todo el asunto, ¿no es cierto? Entonces, piénsenlo, analícenlo, ¿no es cierto? Pero hay una sala ya dispuesta para la mesa de cultura, que está en el Centro Cultural Benjamín Carrión, que es para 80 personas. No sé si ahí pueden, como dice la compañera, hace un mes ya se les dijo. Entonces, analícenlo, podrían formalizarlo eso con el guacho y adentro, ¿no? Yo a mí sí me parece chévere que sigamos tomándonos espacio. O sea, personalmente, yo le apunto por ahí, ¿no? Porque claro, aquí no es un espacio de cultura, pero si podemos ir al espacio donde ya está, creo que podría ser también un salto, y eso también va legitimando la mesa, o sea, simbólicamente también. Pero analícenlo, piénsenlo, pónganlo en el tapete, está listo, ¿no? Ya, eso no va a ser. ¿Nos pueden leer la agenda? Estamos en votar varias cosas y no lo hemos hecho, quedaría para la próxima sesión. Pongamos